tal? ¿Cómo estáis? Soy Raúl García. Bienvenidos a este primer programa de septiembre, después de haber estado aproximadamente un mes descansando, pero pensando en que había que retornar cuanto antes para hacer lo que más le gusta a uno, que es compartir. Aunque estemos en sitios, en posturas distantes, en cuestión de lugares, seguramente que musicalmente coincidimos con todas esas cosas que nos hacen vibrar a lo largo de este programa y, por supuesto, en cualquier momento de nuestras vidas. No he puesto Pink Floyd con este Money porque muchos, tal vez después de haber pasado unas vacaciones, que han querido darlo todo por estar encerrado tanto tiempo anterior, pues han vuelto sin pasta. No lo he hecho por ese sentido, sino porque Roger Waters hace tan solo unos días, el 6 de septiembre, cumplió 78 años. No está nada más. Además, es un tema realmente este Money incluido en The Dark Side of the Moon, uno de esos temas incontestables a lo largo de la historia de la música. La cara oculta de la luna, ¿verdad? Tenía una cara oculta, o la tiene. ¿Y cuántas caras ocultas tiene la Tierra? Así, de oscuro, con ese sonido suena metido en la catedral Stevie Hackett con este nuevo disco que hoy se pone en la calle bajo el nombre de Surrender of Silence. We'll be right back. Sin duda, esta es la otra cara de la moneda en cuanto a discos se refiere, en comparación con ese anterior disco que grabara Stevie Hackett, y que era bastante más tranquilo, acústico, el llamado Mediterranean Sky, que grabó también en tiempo de pandemia y que era un álbum muy suave, pero meritorio para disfrutar igualmente. Ya sabemos que desde que Stevie Hackett dejó Genesis, se marchó por el tema de los problemas que tenía con Tony Banks. Ya sabéis que en aquella formación clásica con Tony Banks, con Peter Gabriel, Mike Rutherford y Phil Collins, pues pasó desde el año 1971 casi la década entera haciendo disfrutar a aquella generación con las cosas que Genesis en aquel momento tan incipiente pues producía. Y a la marcha, pues en solitario, no he dejado de facturar buenísimos álbumes de distintas facturaciones en cuanto a sonoridad, y en ocasiones también revisitar algunas de las obras que él compuso, de las que participó en sus tiempos de Genesis. Este álbum, con temas como este, The Devil's Cathedral, me parece que es un disco más brillante, como digo, eléctrico y con tesituras oscuras, como acabamos de escuchar, y está conducido, por lo menos, a seguir dándole escuchas aquí en Mr. Virus cuando se tercie la ocasión. Surrender of Silence. Y esto es una banda noruega que también la música progresiva de tiempos pasados, desde que existen, le han dado una vuelta muy interesante para hacerla actual. Se llaman Leprous, y su nuevo trabajo, publicado igualmente de forma reciente, incluye joyas como esta llamada Running Low. Get back up on your throne, left you there all alone. I've been running low. Take back all your glory, the never-ending story. I've been running low. Time to make amends, make sure that miracle. us to stay. I wouldn't go away. I've been running low. Living still with shame. Didn't know who to blame. I've been running low. And now it's all up to you to figure out what is true. I've been laying low. Una evidencia que Einar Solberg, que es el capo de esta historia que lleva en funcionamiento 20 años, Einar Solberg, junto a Thor Oddmund Sürki, guitarrista de la banda, son los dos únicos miembros que quedan de la formación original cuando se estableció en 2001, pero Einar Solberg digo que es el jefazo porque, sin duda, no solamente por las composiciones, por poner su voz, por tocar de esa manera los teclados, iba a decir de una manera tan bestial. Yo recuerdo ya cuando la banda ya iba funcionando, yo lo descubrí pasados unos cuantos años, no desde los comienzos, y fue en un festival cuando lo vi. Estaba empezado el concierto, iba de un escenario a otro y no se me olvidará como en ese momento yo hacía entrada en la carpa donde actuaba y veía volar a este tío desde una parte superior del escenario hacia una parte inferior y ponía las manos con un toque fascinante y muy medido sobre los teclados, haciendo que todo aquello retumbara con una sonoridad que estaba, bueno, dentro de los cánones de lo experimental, de la música metal con el sonido progresivo, tomándose la mano y mirando a ver qué sonaba y cómo lo recibía la gente. Y desde luego que en cada uno de los álbumes que han ido sacando ha sido buscar una innovación, una experimentación, pero desde su propio prisma, porque se puede experimentar, se puede innovar, pero todo lo que tú escuches puedes decir, esto ya lo hizo tal artista o cual banda, ¿no? Bueno, yo creo que han ido buscando, tomando referencias de otros músicos, también con su voz tan particular y tan fina, ¿verdad? Pareciéndose en ocasiones a otros, pero dándole ese contexto variable, que cuando tú piensas que dices, es que esto ya lo hacía el de allí, te lo cambia y dices, coño, es que es capaz de hacerlo lo que hacían muchos, pero a su manera. Bueno, en cualquier caso, ahí suena Leprous con Aphelion, en un disco que se me presta como uno de los trabajos interesantes para los tiempos actuales en los que estamos. Y Theal and Ardor, que es Dial and Ardor, esa historia que de alguna manera también nos cambió la visión del mundo del black metal cuando mezclaba sus cosas black metal con blues. ¿Cómo coño podía sonar eso, no? Con tanta gente haciendo coros a capela. Y bueno, vimos que lo que en principio era un proyecto de este multiinstrumentista, Manuel Gañau, pues se llevaba también a los directos con toda esa gente y que sonaba muy bien. Esto, llamado Bow, formará parte del próximo trabajo que edite Theal and Ardor el 11 de febrero del año que viene, 2022. Llevará su propio nombre, Theal and Ardor. Bueno, pues tema corto que quizás nos lleva a su aventura primaria por la que descubrimos a Theal and Ardor y que nos pareció, bueno, que era llamativo, aunque ya sabéis que a lo largo de los del recorrido de cada uno de los álbumes luego van cambiando las cosas y se más que se entumecen, realmente se distorsionan y se endurecen hasta la manera de decir, joder, se va a romper todo esto, ¿no? O no se va a romper. Y con más cosas que... Esto sí que me gustaría a mí verlo en directo con todos los participantes que forman el nuevo álbum de The Picture Books, una banda alemana que he visto en distintas ocasiones en directo, que me ha gustado, pero en este álbum que vas a escuchar ahora, realmente se han rodeado de tal calidad de... Bueno, ellos son ingeniosos, pero hay una magia en cada uno de los temas que aporta pues gente como Neil Fallon, que vamos a escuchar ahora mismo con este tema. Estaba mirando aquí la lista de músicos que vienen dentro de este álbum. Está Dennis Leith de Refuse, Neil Fallon de Clunch, que lo vamos a ver ahora mismo, Chris Robertson de Blanestot, Cherry, Lit Bill Hambaum de Slosrooks, Joe Harvey de Monster Truck, bueno, está Lizzie Hale de Halestor. Hay muchísima gente participando de un álbum que van a traer próximamente, además, a España por gira, y que no los podremos ver con todos esos músicos, claro, eso sería imposible. Eso casi que lo puedo hacer a Fantasia, y gracias, ¿no? Pero que no sé cómo sonaron los temas, pero que nos apetecería mucho que hicieran un concierto especial donde pudieran estar todos presentando este The Major Minor Collected, así es como han llamado a este colectivo integrado de tantos músicos. El tema se llama Corina, Corina, con Neil Fallon. Please. Seguro que te quieres esperar hasta abril, el 7 estarán en Barcelona, en la Ramataz 3, el 9 en Madrid, en la Caracol, y el 10 en Bilbao, en Stage Live. Ahí estarán presentes The Picture Bus, con todo ese elenco de musicalidad que llevan en sus variados temas, que han decidido dar en parte para que otros los interpreten también en ese último álbum. Y esto es lo nuevo de Iron Maiden, se llama Senjusho. We'll be right back. un elaborado trabajo que yo creo que, claro, es mi punto de vista, de forma errónea se le está pegando un manteo al trabajo de forma, yo creo que inmeritoria, porque a mí me parece este último trabajo de Iron Maiden un trabajo que está muy bien y que van con muchas de sus canciones a funcionar en las próximas giras que tengan. Algunos dirán que es una manera de justificar una nueva gira con material novedoso, pues ya está bien, ¿no? Pero aparte, las canciones que incluyen, algunas todavía más, quizás experimentales o arriesgadas, es un término quizás más preciso al darle una duración, pues como este tema, por ejemplo, que para algunos podría ser excesivo, pero cuando las canciones tienen desarrollo, van con sus cambios de ritmo y con sus armonías, haciéndote, llevándote y haciendo que pase el tema sin que te parezca que la cosa se está poniendo pesada, pues ese es el cometido. A mí es la opinión que yo tengo escuchando una única vez el álbum. Me ha parecido que es un disco que entra bien, que claro que suena a Iron Maiden. Hay otras cosas que bueno, que claro, en un recorrido como el que tiene tan extenso, pues cambian y te pueden parecer que se van a un lado pero enseguida vienen. Pero es que, ¿qué queréis que hagan Iron Maiden? Si es que si se pusieran a hacer algo que no sonara Iron Maiden, lo estarían manteando igualmente. Y cuando digo que lo están manteando, no lo digo por que los senegaleses se lo estén vendiendo por las mantas en las calles de Madrid o de Barcelona. Bueno, en Barcelona no. Estuve hace no mucho por allí y en el puerto ya no hay mantas. Los ha quitado Colau. Ya les han dado allí una... Se han dado unas posibilidades para que vendan en sitios y no en la propia calle. La gente en las redes sociales cada vez, es verdad, no sé si os habéis dado cuenta últimamente con ciertas circunstancias que están pasando dentro del rock nacional, pero también internacional, en las redes sociales, que cada vez son más antisociales. No sé si os habéis dado cuenta, se apunta cualquiera a gratuitamente decir lo que le parezca y a veces de una forma insensata. Iron Maiden ha sido trending topic seguramente. Un día que abrí, de repente encendí el móvil y empecé a ver las crónicas y comentarios de, bueno, es verdad, de medios, hasta que era un disco muy esperado, ¿no? Hasta de diarios y de revistas dedicadas a la música que precisamente no lleva a Iron Maiden, ¿no? Eso está muy bien que cada uno opine, pero todo el mundo, yo creo que dejándose de llevar por el efecto dominó de lo que dice las redes sociales, se ha apuntado a, bueno, pues lejos de estresarse, preocupándose de escucharlo él mismo y tener su opinión, de hablar incluso por lo que otros decían, ¿no? Pues yo opino que este álbum de Iron Maiden, yo no lo he oído, pero como dicen que tal, es de cual. Pues bueno, pues vale, pues está bien. Esto es lo que cada vez más se cierne sobre nosotros, la autenticidad de nuestros propios pensamientos, ¿no? Y argumentos para disfrutar de la música o no. Es un disco interesante. The Parchment es lo que escuchábamos ahora mismo, el pergamino que tiene ya unas cuantas hojas y tomos ya escritos sobre lo que suponen para los seguidores, para los seguidores o para los detractores. Veréis cómo luego, cuando estén ya metidos en harina con las giras y toquen muchas de estas canciones dentro, la gente se va a correr de gusto con las canciones. Y es que yo lo entendería. La segunda escucha que le dé al álbum, seguramente que hasta yo mismo lo hago. Y en Holanda hay una banda que se llama Pendejo, que ha sacado un EP con algunas versiones de clásicos de Maritrini, de Black Sabbath o de Iron Maiden, como este Ratchet. We'll be right back.

Hierro y Fuego. Es uno de los temas que está incluido dentro del primer trabajo en solitario de Carlos Pina. Pina, del que ya hace algún tiempo, no muy lejano, el tiempo pasa rápido, pero se fueron desgranando algunos de los temas que posteriormente han sido incluidos también en este álbum, con ciertos retoques sonoros para que los tiempos actuales sea, como decía Carlos Pina, pensando en presente, siempre. El 40 aniversario de Panzer, por otro lado, ya sabéis, con Carlos al frente en la voz, será el 24 de septiembre en la Sala Caracol. No sé cómo estarán ahora mismo el tema ni de las ventas ni del aforo, pero las limitaciones existen, claro. Y a propósito de que las cosas parece que a nivel de incidencia van cambiando y que también se abre la mano para los espectáculos deportivos, de que haya más público, ¿por qué no? Quizás antes de que llegue este momento, pudiera ser que si la cosa fuera realmente como debiera en cuanto a ventas, pudiera entrar más gente de la que posiblemente a lo mejor pues quisieran o podrían, porque el tema de los aforos, ya sabéis, X público, aunque la sala sea grande, o nos parecía a lo mejor grande en otros tiempos, o suficiente para un artista, ahora a lo mejor pues hace que la gente se quede en la calle. Así que a ver si hay suerte y se va mejorando todo. En Madrid también nos quedamos para escuchar esta historia basada en un cómic, Tales from the Galactic Tavern. Es el tercer álbum de los madrileños Electric Valley, con esas historias de otras galaxias que inspiran pues esa historia de la taberna galáctica, como si fueran seis nuevas historias. Bueno, haciendo un brindis, un homenaje al autor de ese cómic. Odisei es el comienzo. Thank you. Ellos son Mario García, como guitarrista, Miki Simón, bajo y voces, y Charlie Sánchez en las baterías. Si quieres saber cómo pueden sonar en directo, es tan sencillo como si has disfrutado de este tema que has escuchado ahora mismo, ya conocerlo. Son los sonidos reales, analógicos, que se editan a través de Noirax Records en este Tales from the Galactic Tavern, Electric Valley. Y también en el año 2020 nos dejaron sus últimas, sus grabaciones más recientes, Ricky Diamond, desde Alicante, desde Torrevieja, con cortes como este Black Fix. Esto lo hicieron pues por el mero hecho de hacer disfrutar como ellos disfrutan cuando se meten en los estudios de ensayo, y de allí salió esta historia llamada Black Label Side Session. Ricky Diamond. remedio que seguir disfrutando, sí, con todo lo que es actualidad, que hay muchas cosas que en semanas han salido y que queremos, a través de Mr. Virus, que conozcáis, pero también disfrutar de todo lo que ese abanico tan amplio ha supuesto, todo lo que ha supuesto en estos últimos meses, con cosas de factura nacional, como esto de Ricky Diamond o lo que hemos escuchado antes de Electric Ballet, o por ejemplo el trabajo que ha sacado Peyote Brujo con su proto metal stoner desde Alicante también, en sonidos como este Brujos Negros. Pongámonos cada cosa en su sitio. La música tiene que ser para disfrutar, y hay piezas que no debemos dejar de pasarlas tan rápido y de gustarlas una y otra vez. Encajen bien en nosotros. Se llaman Peyote Brujo y el álbum ya por nombre The Hunter's Thompson Experience, con todas esas influencias en las que ellos se han basado a lo largo de su recorrido, bueno, como artistas, y que también a nosotros nos hacen pensar en muchas de las cosas con las que hemos crecido y seguimos disfrutando, porque por ejemplo el 1 de octubre de este año, de 2021, se reeditará la publicación, ya sabes que se está reeditando, bueno, con cuentagotas, grandes trabajos de muchas bandas, pero estamos hablando ahora de Black Sabbath. Y dentro de estos genios que a lo largo de su trayectoria fueron dando giros de tuerca a los tornillos, que algunos se iban perdiendo por el camino, pero según los cogían del suelo, volvían otra vez a apretarlos, pero musicalmente, llevado esto al sonido, pues es verdad que cuando en el 76 se sacaron ese trabajo Technical Ecstasy, evidentemente también volvieron a sorprender a mucha gente por ese giro del que hablamos, en el que, o con el que, Black Sabbath se presentaban utilizando o recuperando sintetizadores y teclados en las canciones. Bueno, pues ese álbum se publicará dentro de pocas semanas, y con la remasterización, las manos de la propia, o sea, la creatividad o la visión que ellos le han querido dar, o que le dieron en su momento, se la han pasado en esta ocasión, aparte de visionarlo todo, a Steven Wilson, ¿no? En lo que es la mezcla, incluyendo cosas inéditas, temas en directo de la época de 1976 y del 77, y luego pues bueno, pues sus propias visiones de los músicos, pues firmando algunas notas dentro de la documentación que este álbum incluya, que será, o que este trabajo incluya, amplia, porque veo aquí que se presenta en distintos formatos, también en vinilo, 5 LPs, 4 CDs, y bueno, y esto es parte de lo que viene con esta remezcla del Black Street Kicks. Son Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath. I'm just another backstreet. Bueno, pues un poquito de Black Sabbath, de tiempo primigenio, para disfrutar de los orígenes del rock, del metal, del rock, del hard rock, del doom también, porque todo ha influenciado a todo. Ya sabéis, estaba mirando aquí, recordando la fecha en la que murió el que fuera cantante de The Trouble, Eric Wagner, el 22 de agosto. Joder, tampoco ha pasado tanto tiempo. Lo que pasa, el 25 de agosto. Lo que pasa que, claro, que 25 murió otro músico también. El 22 de agosto. El 25 de agosto murió Dominique Saint-Charles, de Electric Hellfire Club y Diabolik Intet, también de COVID. Bueno, tengo aquí una lista de músicos que han fallecido por COVID, pero bueno, no es que la vaya a dar ahora, tampoco quiero en esta reentry de nuevas ediciones para Mr. Virus, con, vamos a decir, nueva temporada. O sea, en realidad siempre hemos estado ahí, hemos cogido unos días, unas semanas para bueno, pues disfrutar y tomar experiencias en otros lugares, pero Mr. Virus siempre está ahí, aunque no lo escuchéis, vosotros lo pensáis en la cabeza y decís Mr. Virus, no lo digáis tres veces porque os puede aparecer en el espejo alguien que no deseéis, pero la música queda, no sé, alguien, la música que se pone a través del programa. Bueno, pues volviendo al tema, que no me quería enrollar y al final lo hago, pues el fallecimiento de que nos pilló, pues no haciendo programas en esos momentos, del que fuera cantante de Trouble, que luego pues nosotros lo hemos llegado a ver en directo con su aventura más reciente llamada The School, pues fue por COVID. Y luego nos enteramos de que es que él no se quería vacunar, no se quiso vacunar. Músicos de la banda luego ya dijeron posteriormente que él era un cabezón y que decía que, bueno, pues que se le sentía que no necesitaba de esa vacuna, pues por las circunstancias que seguramente muchos piensan. Yo no voy a llamar negacionista a este gran músico que tanto nos ha puesto, ¿no?, con las cosas que ha hecho en el pasado. Pero me da mucha pena que por situaciones que posiblemente uno no nunca piensa, ¿no?, que le va a pasar, pues no lo tengamos aquí, a Eric Wagner. Vamos a escuchar aquel disco en el que aparecía este tema llamado Raven's Book de School, y de alguna manera, junto con los tantos otros músicos que nos están dejando en estos últimos tiempos, pues honramos su memoria. We'll be right back. Son los Lobos en el Trono de Sangre, Balls in the Throne Room. Una de las bandas, yo creo que más interesante dentro de lo que es el sonido del black metal atmosférico, tratando temas profundos y espirituales dentro de lo que son sus letras y sus composiciones. La verdad que ellos, aunque son de Estados Unidos, siempre han querido englobar el rollo misántropo del black metal noruego con todo lo que, bueno, permanece dentro de esa escena, y que hay veces que el ambient, el black metal, todo eso, el misticismo, pero que muchas veces no, bueno, hay grupos que lo intentan, no queda bien. En su caso, yo creo que es impecable. Primordial Arcana es como se llama este nuevo disco que editan a través de Relax Records, y que tan solo hace unos días se ha puesto en el mercado. Y una nueva aventura más de los hermanos Nathan Weaver y Aaron Weaver, que si tenéis ocasión de verlos en directo, no dejéis de hacerlo, porque realmente te tritura su música, te absorbe, te lleva a los confines de su universo natural y espiritual. Y ellos sí son noruegos, se llaman Jelvik. Y esto llamado Sinkeberg es la nueva pieza que integran en su trabajo reciente. Yeah. Bueno, estaba claro que cuando Jelbik, el Erlen Jelbik, ha tomado el nombre de su apellido, de su nombre propio para esta banda, dejó de formar parte de Kabelertak, esa banda en la que, bueno, mirábamos como un grupo incipiente del que disfrutar y, bueno, que barría todo lo que ocurría cuando los metían a primeras horas de los escenarios de los festivales y abriendo para bandas importantes. Kabelertak, con K y V inicial, nos parecía que la base fundamental de todo lo que estaba pasando era este tío, Erle Jelbik. Bueno, cuando dejó de formar parte de la banda y montó este proyecto, esta historia que sacó en como disco debut en el 2020 y que sigue sacando singles y temas como esto que acabamos de oír, llamado Sinkerbergbink, y que además cuenta en esta ocasión con una pieza importante para entender también la música, los multiinstrumentistas de la música oscura, porque aquí participa en este tema que has oído Lars Nederland, que ha formado y que forma parte de tantísimos otros grupos, White Void, Bornagar, Soltifair, muchísimos grupos son los que tocando cualquier instrumento o cantando hace que todo suene este tipo. Bueno, pues aquí tenemos una historia más de la música superviviente y que, lejos de quedarse estancada, cuando suena con unos rudimentarios, o sonaba en Kabelertak con unos rudimentarios sonidos que eran fabulosos, porque sonaba lo más arcano y al mismo tiempo en tiempos modernos que apetecía ver, aquí con esto se va a lo más oscuro. Se escribe el nombre del grupo, su apellido, HJELVI K. Y esto es, pues como digo, el disco Welcome to Hell. Y de ellos a más historias novedosas, también de a veces difícil pronunciación, pero interesante musicalidad, como es el caso de lo último de, o lo nuevo de, Die Apocalyptische Gitarre, los Die Apocalyptische Gitarre, que son unos alemanes que además lo hacen, pues eso, cantan, componen en su idioma. Naturalmente. Bueno, uno de los trabajos también interesantes de esta banda alemana, con ese tema incluido dentro del álbum The Divine Horsemen, que publicaron el pasado mes de julio y que, bueno, pues nos parece que suena embriagador también. Aletia. Y siguiendo con más bandas, en el tramo este final ya del programa, importantes que tenemos aquí en nuestro país, pues estos catalanes procedentes de Girona, con ese último trabajo llamado The Fall, y temas como este Parasite, que ellos se llaman Morphium. There's a shadow in my head. When it talks, it makes me say. Every night it comes to play. And tells me I must obey. Every time you walk with me, I will show you how to pray. We will die to rose and tie your hands, and you won't see them again. Me. Morphium, como siempre, rotundísimos en estudio o en directo. Nosotros nos tenemos que marchar. Los saludos de Raúl García. La próxima semana de vuelta con más actualidad y más cosas importantes que contaros. Nos vamos con un fuerte saludo que le mandamos a José Andrea, que está pendiente de esa operación importante y que ayer, antes de ayer, ponía un mensaje en el que decía que se tenía que posponer por algunos parámetros preoperatorios que habían salido negativos para esa operación y que se la dejaban para unas semanas más adelante durante este mes. Bueno, pues seguramente que todo va a salir bien. Esperemos que toda la fuerza que pone con su música y en sus letras también sirvan para testificar esa dureza y que todo vaya, bueno, pues quedándose en buenas manos como tiene que ser. Cruzaré los mares bajo el cielo. Hasta el próximo día. Esto fue Mr. Virus. Y esto es José Andrea y Uroboros, allá donde estés tú. Donde